Viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué onda, chavorrucos? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien en este otro lunes. Pues acabamos de escuchar The Forest the People. Si mi inglés Peñanietiesco o eso está bien, que creo que ya ando más trabado que de costumbre, pero es que chavorrucos, venía vuelto madre en mi bicicleta porque ya me estaba agarrando la lluvia y creo que todavía vengo un poco acelerado aquí. Entonces pues vamos aterrizando con la bici diabólica aquí a esta casa de Resistencia Radio, y pues vamos a darle la bienvenida a nuestro buen amigo Martín Aguilar, el Peque. ¿Cómo andas, mi Peque? Súper bien, Chovis. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están todos los chavorrucos? Una emisión más. Muchas gracias por prestarnos sus oídos. E igual a Resistencia Radio. Muchas gracias. Muy bien, Chovis. ¿Tú qué tal? ¿Todo bien? Sí, no, te digo que venía vuelto madre porque ya estaba lloviznando. Porque sí. Otros dicen está chispeando. Pues si no cae chispas, entonces está lloviznando. Lo dicen así como en sentido de como de esas, como cuando dices, me está dando ñáñaras, ¿no? Algo ajá, así, es la palabra. Sí, yo siempre Oye, y que la canción muy buena, el grupo Foster the People. No, sí te pasaste de ver. No, sí está ñera. O sea, yo te digo algo, es la primera vez que le pongo atención, o sea, y eso porque me dijiste, no, vamos a poner este, y yo así de, pues qué dirá, no, te pasaste de ñonga ahora, sí, mi estimado Martín, ¿eh? Bueno, chavorrucos, esta canción es la canción de Pump It Up Kid, que es una canción de Foster the People, en donde habla meramente de la matanza que han habido en escuelas, que ha sucedido, y la más tocada, que creo que fue en los 90, ¿no? Algo así. De hecho, si no miento o algo, por cierto. Oye, chavorrucos. Por cierto, chavurro, si mi voz se escucha un poco como que la S se traba mucho, es porque ahora la es visita. Porque eres Kisifur. Además, resulta ser que en el ortodoncista, pues ya, ya vamos en la fase final, pero te ponen unas ligas que te amarran casi toda la dentadura para que se amolde tu quijada. Y resulta ser que, pues nada, ya te imaginarás. Creo que tú también usaste brackets, ¿no, Chubby? Sí, güey, pero fíjate que, como la otra vez platicábamos, que a ti te ponen ligas, güey. A mí me amarraban como alambritos, güey, a los brackets. Entonces los primeros días traía todos los pinches labios cortados. Entonces imagínate cuando comía salsa, güey. No manches, no, a mí Ahí sí me ardía el chile al entrar y al salir, güey. ¿sabes qué? Ya a mí me pusieron esto porque ya ya se amoldaron los dientes, ya están bien, pero pero resulta ser que siempre tienes que ahí a como que ponerlos derechitos. Entonces, pues me dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener que usar estos. Me dijo, ¿sabes qué? Úsalo en las noches. Sin embargo, me dijeron, si quieres adelantar el proceso, pues úsalo todo el día. Entonces trato de usarlo todo el día yo. Entonces, pues ya te imaginarás cómo se siente. Y ahorita tengo que estarme cambiando las ligas y me agarra toda la de dientes de arriba para abajo. Entonces sí es raro hablar. Entonces, pues ahí entenderán, chavorrucos, si se escucha un poco trabada luego mi voz o muy corrida, pues entiéndanlo. Y ahí sí le escuchan que se escucha, es que la Sí. saliva se va a veces. Entonces hoy no eres peque, hoy eres Kisi. Exacto. Oye, la canción es sobre la matanza que hubo en el 99 de la preparatoria de Colombia. Entonces, fue cuando lo de estos chicos, que hasta hay película de eso, y ya habíamos tocado el tema, ¿te acuerdas? Sí, oye, pero fíjate que o sea, te digo, la neta es que yo nunca la había escuchado, o sea, nunca me la había puesto atención, nunca la había traducido hasta apenas. No mames, aparte esta rola. O sea, si me pregunto, yo pensaba que era como de un amor, güey, un pedo así, porque el ritmo es muy pegajoso, güey. Entonces, hasta ahorita que le puse atención, dije, ¿qué pedo, güey? O sea, corre porque te va a alcanzar y aunque corras te va a encontrar, no mames, güey. Pues si no estoy viendo la de pesadilla en la calle del infierno, güey. Ah, pues es que estos muchachos sí estaban bien rebeldes. También la historia habla bien de Dylan y Eric. Es Dylan Klebold y Eric Harris. Y estos chicos eran, pues, totalmente hacían como que videos, películas entre ellos. Pero sí se lo tomaron muy personal, y además del bullying que se hace allá en Estados Unidos. Entonces, pues hicieron su matanza y pues ya te imaginarás cómo estuvo bien, bien intensa. Y esa canción, pues yo he visto el video y pues nada que ver, ¿no? Como que no se presta nada, pero habla totalmente de la matanza. Es como la canción de Freddy Krueger, ¿no? Que se oye bien bonita. Uno, No, por eso dos, es lo que tres. te digo de la calle del infierno, güey. Exacto. Entonces, sí está muy buena. Y más se presta este día, ¿no, Chovis? Que vamos a hablar del regreso a clases y regreso a la vida laboral también. Entonces, pues hay que platicar un poco de esto, cómo ahorita ya se volvió el tráfico. Yo el lunes lo viví, la semana. Cómo se puso bien intenso ya todo, y pues ni modo, pues así como habíamos comentado la sesión pasada, que los niños son los que mueven todo, la verdad, Sí, todo parece no, no, no, indicar. la neta es que sí, o sea, los niños es el que mueve el país, güey. Y oye, y regresando a esto de las matanzas y del regreso a clases, yo la neta sí estoy a favor de mochila segura, Operación Mochila, güey. Sí, Porque claro. la neta, o sea, digo, la neta es que en México estamos pirados, güey, pero en Estados Unidos los chavos de prepa y universidad, no mames, sí se la vuelan, y entonces yo creo que sí. Ojalá y sí sigan haciendo esa operación mochila para que, pues, para que prevengamos todos estas matanzas, güey, ¿no? Yo me Entonces. acuerdo de uno que estuvo muy sonado en Monterrey, ¿no? Creo que era de una maestra, que el chamaco hasta le dijo a su compañero que se hiciera a un lado, que se fuera, y el chamaco empezó a dispararle a todos, a la maestra, a dos, tres compañeritos de ahí. Creo que era de una primaria de paga, ¿eh? Yo creo que en Y cada el chamaco país. se plomeó también. Sí, yo creo que en todo país ha de haber pasado algo así, güey, pero como que en Estados Unidos es más sonado, Pues por la ¿no? venta de armas, ¿no? Que está más fácil, ¿no? Sí, güey, pues aquí también, pero pues quién sabe, ¿no? Pero mira, vamos a hablar un poco mal de cosas más tranquilas, que es como tal el regreso a clases, y que muchos padres ya todos son presenciales, ¿no? Ya todas las escuelas son presencial, obviamente con su Sí. debido cuidado, pero pues la pandemia va a seguir, de una vez les aviso, va a seguir. Entonces muchos padres, pues yo creo que yo no vi muchos que se pusieran al tiro. Hace un año, cuando recién en el 2021 se iba a ser híbrido, recuerdo que muchos padres decían, no, yo sí quiero, yo no quiero regresar, no, que mi hijo sí, que no. Pero pues como luego veíamos, ¿no? Que andaban en fiestas o algo así, perdón, los padres, y los hijos ahí andaban. ¿Tú qué opinas de eso? Pues la neta es que yo digo que sí, o sea, que está bien que ya regresen, güey, aunque también muchos papás salen con, perdóname, güey, con sus pendejadas de no, es que la pandemia, que la chinga, no mames, se los llevan al parque, se los llevan a fiestas y no los quieren mandar a la escuela, güey. O sea, la neta es que yo sí estoy a favor de eso. Entonces, pues, la neta es que yo pienso que sí está bien eso, que ya los manden a clases, ¿no? Sí, yo también, nada más que todo subió, todo se ha puesto bien pinche intenso, ya ve los pasajes, todo. Digo, no, yo llevo a mi hija en coche, pero ya es el costo de la gasolina, ahora sí salió más caro, o será que sí subió obviamente la lista de útiles, subió un poco más de lo habitual, y pues es parte de esto, y ni modo, pues acoplarnos y a darle, ya ves cómo se está viviendo una inflación y que próximamente recesión, y bueno, aquí no somos economistas, pero pues mientras hay que seguir manteniendo siendo positivos y sacando adelante a nuestros morros. Pues sí, exacto. Oye, y hablando de morro, ¿qué te parece si nos vamos a Rolita? Sí, vamos, ¿qué te parece ahorita escuchar? ¿Qué canción vamos a escuchar ahorita? Pues hablando de morros, vamos a poner la del morro de no quiero ir a la escuela, yo prefiero el fútbol. Y no, la otra es de Blink 182, ¿te parece? Sí, la de Blink 182, gonna wait to quarter, que habla meramente de cuando ya vas a la universidad, pero bueno, vamos a escucharlas y regresamos, ¿te parece? Va, ya estás. Entonces, venga. Como diría el morro, yo no quiero ir a la escuela, prefiero el fútbol. Ahorita voy a platicar de ese chamaco que era ese autotune, mega autotune. Exacto. Venga. Ya están. Entonces ahorita regresamos, chavorrucos. Con el uniforme era de mi hermano y me queda A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Pues ya estamos de regreso, chicos, con dos megarrolas muy buenas, que fue la del morro, no quiero ir a la escuela. Pinche canción, Chovis. ¿Quién escogió esta? Yo, güey. Yo escogí esta rola, no me vas a decir que nunca la escuchaste, güey. A huevo, sonaba en todos lados, güey. Sí, güey, pinche cassette, güey, donde quiera la escuchabas. Y creo que, ¿dónde era este morro? ¿De la Z o algo así? No sé, güey, no me acuerdo. ¿De la radio de la Z? En la Z o la qué buena, güey, pero fue un desmadre este güey que... Creo que fue el primero que empezó a utilizar el autotune. Y gacho, y aparte, pues era una puta botarga bien culera, por cierto. Exacto. De hecho, pinche botarga yo la vi en varios gigantes, güey. O de esas mega comercial, pero no sé, antes era gigante. Yo lo llegué a ver ahí, cabrón, y que estaba regalando madre mía. Creo que sea de la Z, güey, porque algo así me acuerdo que daba calcomanías para los taxis, todo eso. Pero muy buena rola, me hizo recordar cuando pinche cassette empezó a sonar por todos lados, pero vale, muy buena. Y la segunda canción fue la de Blink-182, de Gone Away to Color, que, bueno, mira, vamos a hablar meramente de cuando cambias de la prepa a la universidad, dejas muchas amistades, no sé si a ti te pasó. O sea, sí, pero, o sea, digo, la neta es que me valían, o sea, como que en la prepa dije, me va y me viene, o sea, y sí, sigo viendo a dos, tres compas de la prepa. Tenemos ahí un grupo de WhatsApp de la prepa, pero como que nomás lo ocupamos de, feliz cumpleaños, sí, a la verga, ya, me viene valiendo más, ya no sabemos nada de nadie. Y con los de la universidad sí, tal vez sentí un poco más culero, pero pues ahora me los topo en los juzgados y todo ese desmadre, entonces... ya son enemigos. Ajá, exacto, güey. No, ¿sabes qué? Lo cagado de aquí es que la prepa tienes amigos chidos, güey. A mí me tocó vivir la prepa bien poca madre. Y la neta sí extrañas dos, tres ahí amigos, amigas, novias que dejas ahí pasar. Y donde te diga tu vieja te va a romper tu madre, güey. No, hasta esa ella respeta. Es la de que lo que no fue en mi año no es tu daño. Entonces ahí recuerdo buenos tiempos, pero pues sí, como tú dices, ya la universidad ya es otro tema. Lo que sí recuerdo, ahorita que ya entraron todos a la universidad y todo esto, mucha banda ya no dice eso de, ¿te acuerdas cuando decía, no, no entres la primera semana? No, no entres, no, no, no es necesario, no. Se van a presentar, güey, o nada más van a, van a dar tu nombre y número de lista y todo, y muchos se saltan la primera semana. A Yo mí me cuando, tocó hacerlo. a Chile, yo cuando soy maestro, güey, la neta es que la primera semana, güey, les hago examen, güey. No seas mamá, Sí, güey. ¿Tañero? para, ah, no querían venir culeros, órale, examen. No, güey. A mí me tocó igual, por eso ya no quise hacerlo, güey. Porque una vez llegué y a la segunda semana ya estaban avanzando bien cabrón con los temarios. Y ahí voy de pendejo a preguntarle. Y pues como no conoces a toda la banda, pues nadie tiene confianza en darte los apuntes. Entonces ya quedas como pendejo y, oye, disculpa. Y lo peor de caso es que te vieron, güey, en la escuela ahí pendejeando. Y no entraste a esa materia en particular. Pero bueno, es parte del regreso a clases. Y pues, y creo que igual, ¿no? También laboralmente, todas las personas que se fueron de vacaciones, que muchas piden vacaciones en verano, pues también como que también regresaron, ¿no? Yo siento que muchos pidieron vacaciones y ya ahorita ya regresaron también hasta sus chambas. Sí, ahorita es el desmadre de que vienen gastados de andar gastando en la pinche playa, que de andar de desmadrosos, más lo de los libros, más que lo de los porros, más que se viene un desmadre. O sea, ahorita el pinche país, yo creo que en un mes o 2 meses, en lo que se vuelven a estabilizar todos, güey, porque aparte también es lo de los pasajes de ahora del Sí, güey. traslado de los morros, güey. Sí, güey. Y luego los uniformes, güey. Pobre de ti si pierdes el suéter, chavo. Es de pinche chanclada ahí. Sí, no, no mames, te digo, yo sí te era tiro por viaje, pero ¿sabes qué era lo que hacía, güey? Ya sé, bueno, no sé si en tu primaria o secundaria dejaban una pinche caja de suéteres olvidados, iba y Sí. me surtía, güey, de ahí, güey. Sí, luego ya cuando a mi hija le toca perder su suéter, sí me emputo, güey. Antes decía, no manches, estás viendo que no hay, o apenas estamos comprando los uniformes. Y ahí vamos, entonces ya ahorita compramos de a dos o tres para que tenga. Pero pues ya ves, pinches chamacos crecen bien cañón. Y pues ni hablar, pues hay que comprar cada año, hay que comprar. Y pues es parte de esto, amigo. Pues sí, exactamente. Oye, Oye, a ver, dime. espérame, espérame. ¿Te acuerdas la canción de la semana pasada? Exacto, justo era lo que iba a tocar, güey. Qué bueno, pensamos igual. Échale. Vibramos, vibramos alto, vibramos alto. Esa canción estuvo buenísima. La neta, la neta. Mucha banda nos empezó a decir de madres, como todo, pero nos gustó mucho y también la banda, de hecho, para serte sincero, están con nosotros, la banda del grupo llamado Rosita Venus. Pero ahora sí ya hay que decirlo completo, es Rosita Venus y Fundillo. Anfundillo, me suena mejor. Anfundillo, Exacto. bueno. Entonces, se armó un desmadre ahí en nuestra red, con muchos WhatsApp, güey, de compas que nos oyen, güey, de no mames, mándame la rola, güey, Doc, ¿cómo se llaman? Mándame el link, güey, en Zoom. Entonces, pues ahora los tenemos aquí a Rosita Venus y Fundillo. ¿Qué tranza, pandilla? ¿Cómo andan? ¿Qué onda? Aquí estamos, aquí andamos. Hola, hola, buenas Buena. tardes. ¿Qué ¿Cómo estás, onda? ¿Todo muchacho? bien? Buenas, buenas. Simón, todo chingón. Qué No sé chingón, nos da si gusto. tiramos, pero sí. Nos hace Nos da falta mucho tu gusto banda. tenerlos aquí en Chaburruqueando. Son una banda ya de tiempo, o sea, mucha bandilla así. Yo ya los conozco del 2009, más o menos, 2010, 2009, Sí, es iniciaron. que empezamos como a los 13 años. No más, Como a los 13. pero. Tenía 11 cuando empezó. Entonces, Cuando te armó el timbiriche, sus primeras jaladas fueron acá cuando ya estaba en la banda. Empezó a tocar música antes de jalársela. bueno, ya es ganancia, yo no estaba tan chaqueto. empezaron de pinche clan Sergio Andrade, ustedes ya me cae de madre. No, no es que estemos viejos, lo que pasa es que empezamos muy jóvenes. Ah, okay. Cuéntenos. Se despertó la lombriz muy temprano. Exactamente, demasiado. Cuéntenos. ¿Cuándo fueron sus inicios? ¿Por qué el nombre? Pues iniciamos, más o menos por ahí del 2000, ¿qué? ¿9? 9, más o menos. Más o menos como por el 2009, cuando íbamos terminando, creo, la prepa, no sé en qué chingados andábamos. Y uno, pues decidimos hacer una banda ahí desmadrosa. Desde el inicio quisimos tocar música propia. Y siempre, pues como que con ese estilo, ¿no? Todavía no teníamos bien definido qué género queríamos tocar. pero sí teníamos bien definido que queríamos echar mucho desmadre. Entonces, okay, pues esa es como que la esencia de la banda. Antes éramos otros integrantes, pero pues ahora estamos los importantes, ¿no? Sí, porque chingón. Ahorita ya nada más se quedaron tres. Y el nombre de la banda, ahorita es tres. Sí, ¿no? Bueno, de repente somos cuatro. Depende de si el baterista puede o no puede. O en qué condiciones se vaya a subir a tocar. Sí, bueno, que de entrada casi siempre son dos, porque pues yo casi, bueno, yo soy Quique, de este lado, Quique, saludos. Por cierto. Por cierto, están hablando con Quique. Ah, ok. A ver, es Quique, es Chule. Ahorita estamos tres. Bueno, y les comentaba que... ¿Qué les comentaba? Ya se me fue. Del nombre, güey. Del nombre, tengo dudas sobre ese nombre. Ah, fácil, cabrón. ¿A qué hueles cuando sales del motel? Al puro Rosa Venus, del barato. Al jabón chiquito, al Rosita Venus. Pues, claro, obviamente tenía que ser algo vulgar y corriente. Como debe de. Y, okay, y que tuviera que ver pues con el fucking. Sí, no. La neta es que es un hombre muy, muy ingenioso. La neta no. O sea, bueno, pues para los chavorrucos acá el buen Chule es mi primazo. Y la neta, pues, o sea, yo sí sabía que, pues, este güey tocaba, ¿no? Pues, obvio, mi tío Pepe Olvera, pues, traía su orquesta. Pero ya cuando escuché a mi primo con este, dije, no mames, sí se la voló, la neta, ¿no? Hizo quedar mal a toda la familia, ¿no? Sí, güey. Tres generaciones de un puro músico chingón y sale con esto. No quiero ver ni la cara de mi tío Pepe Olvera cuando le dijo, mira, papá, ya saqué mi disco. No, lo importante es que es música, al final queda igual, ¿no? Queda el arte de la familia. Del swing al pornopunk. Pornopunk, ¿eh? Está muy bueno ese género. ¿Existe más de ese tipo de géneros? ¿Ustedes han escuchado más bandas así? ¡Qué chingón! Y, yo bueno, creo que estamos... yo creo que lo más parecido comercial, yo creo que podría ser los inicios como de Molotov, ¿no? Como que lo más comercial para toda la banda, o sea, porque muchos en los WhatsApp que me mandaban decían, no mames, es que es Molotov, pero los inicios de Molotov cuando realmente, pues echaban desmadre Molotov, ¿no? Cuando tenían huevos. Ajá, sí, ahorita ya. De hecho, cuando no les dolía. Sí, fíjate que es curioso, porque yo pensé que éramos algo así como Bauhaus o algo bien así, bien chingón. Oye, ¿y qué pedo? ¿Y quién es? Yo juraba que sonábamos a eso. A Mozart, güey. ¿Qué decía? No mames, la quinta de Beethoven me queda corta con esas pinches rolas, la de güey. Oye, esa chapulinazo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con esa, Enrique? ¿De qué, a quién fue dedicada o para quién fue o en quién se inspiraron ese chapulinazo? No vayan a decir que el primo, porque de por sí ya estamos... Ya mi tío está todo cabizbajo con estas rolas y ahora le van a decir que es chapulín, pues no. Güey, me mandó mensaje el Ale, güey, quítala, ya me regalaron. Es el Quiquillo. Pero si es, oye, una historia... Para cualquiera que lleve una morra chida al show, aquí no distinguimos. No, es veneria. ¿Ah, sí? Va a pasar como un compa, güey. Decía un compa cuando estábamos ahí en la prepa, decía un compa, no mames, no lleves a tu vieja, vas a llevar a tu vieja así. Y le decía... Ya sabes que aquí soy bien pinche chapulín, güey, ¿eh? Al chile ni se te ocurra llevarla, güey. Y todo el mundo le decía así, chale, güey, si se machaban con mi copa, ya ni quería salir con nosotros, güey. Pero muy, muy buena rola, y la inspiración, ¿de dónde salió al final? Pues fue ahí un pinche cotorreo que traíamos de las morras que llevaban a los shows, pues sí, los compas, ¿no? Entonces, como no distinguimos entre raza, género, o parentesco, uh-huh, pues prácticamente se le hicimos ahí a todos los compillas que van con piel. Su piel a los shows. ¿Y qué onda? ¿Y esta canción sienten que ha pegado sí es más? Verídica, que... ¿eh? Ah, bueno, es verídica, por lo menos sabemos que existe. Y ahorita con todas estas canciones que han tenido, yo he escuchado algunas de su repertorio, ¿cuál es la que más les ha pegado? A mí me gustó mucho esta, pero ustedes, ¿cuál es la que sienten que más ha tenido más auge? No sé, yo creo que es la pregunta más difícil porque tenemos puro pinche hitazo. Escúchenlas todas. No, ya es que la neta, ¿sabes qué? O sea, de sus rolas, yo creo que todas traen el pinche punch. Hay sí, unas dos o tres que tal vez van un poquito más abajo del ritmo, pero de ahí en fuera, o sea, sí todos son un madrazo que te prende, o sea, que te prende el pinche ánimo y todo, ¿no? Entonces, la neta es que lo dirás de broma, pero sí, todos son unos pinches quitazos, la neta. Sí, sí, sí. Vamos a sacar un compendio ahí que se llame 27 bombazos calientes. Yo quiero escuchar un MTV Unplug de ustedes. Un MTV Unplug fuera de cotorreo, yo creo que sí, güey, y Chichis, pues yo creo que son más las más conocidas, o bueno, las que más identifica la gente, pero igual por la onda de que pues, son rolas que podemos tocar a lo mejor... o dejar de tocar una otra rola, pero son rolas que siempre, siempre de cajón las metemos al show. Ah, bueno. Y bueno, también, salud. Ahí se oyó ese sonido mágico. Sí, sí, sí, ahorita mientras no se nos salga un pedo, todo está bien. Pues yo lo siento por el que esté al lado, güey, un sorbo y una jalada al aire. Sí. Son los dos temas que más no pues ubica la gente, ¿no? Pero pues realmente sí, ahí tenemos un par de temas, por ejemplo, Tu Culo, que igual pues, nos ha funcionado mucho. Aunque... Pues, eso se oyó muy feo, güey. Yo no contesté nada, yo no dije nada. Sí, güey. Se hizo el silencio, güey. Oigan, ¿se han puesto a pensar si esto fuera con una sinfónica? ¿Cómo se escucharía sus rolas? ¿Poca madre? No, pues seguramente sí. Imagínate el parote que le haríamos a la pinche sinfónica de aquí, del estado. Del estado. Acá en Bellas Artes, güey. Acá en Bellas Artes, poca madre, güey. El pinche Chu le hubiera dicho a mi tío ahora que tocaron ahí en Chilpautla que los dejaran aventarse un palomazo con la orquesta. Ya en estos días vamos a armar ahí algo... Pues no precisamente con sinfónica, pero le vamos a dar ahí una vueltecilla a las canciones con otro tipo de instrumentos y otros compañeros que musicales. Sí son músicos. Chicos, y a ver, una pregunta seria. ¿Cuáles fueron sus influencias? ¿Con qué tuvieron influencia? ¿Con qué grupos? ¿Con qué cantantes? ¿Con qué? Chicoche. Bueno. Lina Santos. Los Pasteles Verdes, películas, ¿no? Puro género romántico. Puro Leonardo. Que salía en las de Fallas. Ajá. Todo eso era lo que consumíamos, ¿no? Pues estábamos entre la chaqueta y la música, entonces, pues sí, ¿no? Y ya ahorita, ya de más rucos, pues la verdad es que sí consumimos mucho jazz. ese que se escucha bien bajito, como a las 12 de la noche en el Golden. Sí, entonces sí somos muy fans de ese tipo de música que ponen, que de repente se escucha ahí un gemidito, ¿no? Que a nosotros nos tocó toda esa parte de música para dar amor. No, ya fuera de cotorreo, pues escuchamos de todo y pues creo que todos tenemos aquí nuestros grupos ya como... Creo que casi nadie escucha lo mismo, digo, sí, sí podemos... escuchar la misma música, pero ya cada quien lavándose la coliflor, pues ya escucha, no sé, pues otras, cada quien distinto. Va, pues oigan, díganos una rolita con la que dijeron, queremos sí, sonar a este tipo de grupo, o queremos de ahí partir para ponerla, y ¿cuál es la teoría a escuchar? ¿Rola de quién? ¿De nosotros o...? No, alguna rola de alguna banda que tengan los tres en conjunto, que digan, vamos a empedarnos porque va a tocar este pinche grupo y los tres vayan. No, es así, Leodán, ¿eh? Puta madre, estaba a punto de decirte una de Luis Miguel. Debajo de la mesa ya le estabas acariciando la mano, güey. No falla en las pedas, pero pues no sé, a ver, le vamos a ceder la palabra al Nachito aquí, que te digo, él que es el que más sabe de música. Que te diga una rola, a ver si... Una de los pinches Askis, ¿no? Ahora, ¿cuál? La de... La que ustedes quieran es la que ponemos, chinga su madre. Espérame, déjame, concentro rápido. Hay una... Tú, Cañaluna, que estés escuchando ahorita en este en este momento. Dejen, veo así que... Va, pues mira, en lo que piensan, vamos a poner la de No Tengo Amigos de Genitalica, y pues vamos a poner ahorita en lo que se pone de acuerdo Rosita, Venus y Fundillo. Wow. Y pues la neta es de que, pues, muchas gracias a estos compas que están haciéndonos el favor ahorita de estar echando aquí el coto. Esperemos que la estén rompiendo también ahorita, y que la estemos rompiendo con los radioescuchas como cada lunes, porque la neta es que nos los pidieron a ustedes un chingo. En esta semana se armó el desmadre y pues ahora los tenemos aquí. Entonces, pues díganos qué rola quieren. Pues vamos a hacer algo. Puedes poner una de... esta que es, creo que con el Instituto Mexicano del Sonido y Rigo Tobar. Ah, ¿sabes? Sí. Que se llama... ¿No son palabritas? No, es sí. Ah, no recuerdo, espérame, ahorita... ahorita la ponemos. Ahorita la googleamos, la ponemos y regresamos aquí. Qué bonito baila, se llama Qué Bonito Baila, ya me acordé. Va, entonces vamos a poner a Instituto del Sonido Mexicano con... Qué bonito bailas. Y ahorita regresamos, chavos rucos, a seguir tirando el cotorreo con Rosita Venus y aquí el buen Martín, ahora Kisipur. Entonces, ahorita regresamos, chavos rucos, a Resistencia Radio. Venga. Yo no aguanto, yo resisto. Resistencia Radio. Pues ya regresamos, chavos rucos, aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Hoy tenemos unos invitadazos de Rosita Venus y Fundillo. Y pues vamos a seguir cotorreando con estos compas. ¿Quién es el? Quiero saber, la neta, quién es el pinche poeta de estas, de que escribe estas rolas. Ganaste la pregunta, Chovis. Yo también te quería saber eso. Sergio Andrade, ¿no? Alfonso Sayas, el caballo, el tuntún. El tuntún anda de moda otra vez, ¿no? Con esos pinches TikToks que andan armando ahí de las películas antañas. César Bono, Rafael Inclán, toda la banda. Polo Polo. No sé en qué momento dejaron de pasar, de estar de moda, pues estaba buenísimo, su madre, estaba cagadísimo. Sí, la neta es que sí, que decían quién compone. Ajá. Pues ya ahorita estamos en una etapa en la que ya... A estas alturas de la vida, que pues ya componemos entre todos, ahí le vamos dando. La mayoría, anteriormente, pues la componíamos... pues siempre ha sido así, ¿no? Entre los integrantes que estén en su momento, pues son los que ahí le van poniendo la letra, ¿no? El toque. Las letras, pues la mayoría las hago yo, Quique, pero pues con apoyo de estos cabrones, ¿no? Como que les doy la idea y pues ahí vamos entre todos, armándola, puliendo la pinche fina pieza. Pero cuéntenos. ¿Quién es el que llega así de, no mames, tengo esta luz aquí en la cabeza y quiero sacarla, güey? Tengo este pedo, güey. ¿Quién es el primero que llega a decir, de esta vamos a tocar? O esto es lo que traigo, o lo traigo ya escrito. Pues generalmente yo, bueno, Quique, pero pues más bien es así, luego más se da más que tenemos la música. Entonces ya con la música ahí le vamos adaptando así como que un tema que tengamos ahí en boga. Uh-huh. Pues cosas que van pasando ahí del desmadre de las fiestas, de las pedas o... Vivencias. O de las vivencias, no propiamente de nosotros, porque luego pues igual nos agarramos de las vivencias de los vecinos que son más cagados que nosotros. Pero aparte, o sea, lo chingón de todas las rolas que tienen ustedes es de que, o sea, ahí también los estalqué en YouTube y muchos, no, que la chingada, son puras groserías. O sea, sí, sí, son puras pinches groserías, pero al fin y al cabo lleva una estructura que forman una historia. O sea, no nomás es decir por decir, sino que todas llevan una estructura que te hace llevar a la historia que ustedes nos están contando. Ah, pues entonces, claro, si quieren puterías y historias de romance, pues ahí están las mamás de Camilo VII y eso, ¿no? Yo también digo lo mismo de ese güey, de esos güeyes. Cállate, que lo fuiste a ver, culero. Sí, güey, pero bueno, madre, que pinches conciertos bien pedorros, güey. No, no, era como si estuvieras viendo la misma cartelera y lo misma mamada que tocan en Toluca se vienen a tocar aquí, cabrón. Ya es como me estuve quejando ese día. Sí. Oye, ¿qué pedo? Y cuéntanos una historia de esas pinches que dicen, no mames, hoy sí nos pasamos de ver, porque... Yo una vez me invitaron a verlos, ¿verdad, primo? Aquí en ¿dónde tocaron aquí en la Ciudad de México, güey? La vez que creo que fue en el Caradura esa vez, güey. Sí, ¿verdad? Sí, pero ahí sí se chingaron unas chelitas, pero ahí han de ver. Ay, yo me imagino que hay veces que dicen que se les pasan las pinches copas y ya se suben bien pedos, ¿no? Ah, es que en el Caradura está bien caro, entonces. Sí, güey. Además, estaba. Entonces, por eso, pues no es que nos limitemos, lo que pasa es que pues había que chiquetearlo porque era algo caro. No, sí, no mames, 50, 60 varos la pinche chelita, güey. Pero sonaba poca madre, era un saloncito que sonaba chingón esa madre. Sí, es de los lugares donde más chido nos trataron y donde más chido sonamos, ¿no? Porque aparte ya lo tenían todo ahí muy controlado y pues sí, estaba ahí todo como que muy... muy aterrizado, muy profesional todo. Oye, ¿y qué pedo? ¿Y cómo les fue? O sea, ¿cómo sintieron al público de aquí, de la CDMX? Pues teníamos algo de miedo, ¿no? Porque pues, como vamos de provincia, pues no sabemos, entonces teníamos miedo que llegar o qué. ¿Llegar o qué? Pues dices, soy de provincia. Obviamente guardamos carteras. Nomás llevémonos los instrumentos, muchachos. Y hay cajas, güey, o bolsas, güey, que no vean que traemos eso, güey. Aparte hay un chingo de putos por esa zona, entonces estamos bien. A quién sí y a quién no. A huevo. Oye, y este, y a todo esto, llega aquí en la Ciudad de México, ¿qué tal lo tomaron? Bueno, digo, al público que los estuvo escuchando, ¿no hubo alguno que dijera, no mames, no? Pues ya vieron a Silverio cómo se le hicieron un desmadre ahí en la glorieta, pero ustedes, ¿qué tal? ¿Sí lo recibieron? No, chingón, pero ellos nomás se quitan la playera, Silverio, sí, sí. No, sí, se pasa de pistola. El pinche chóstomo, güey. Pero con las canciones, digo, con la letra, ¿sí lo tomaron a bien o hasta les latió? ¿Qué chingados? No, la neta es que sí nos recibieron bien. La banda respondió bien chingón. Todas las veces que nos hemos presentado por allá, la banda ha respondido bien verga. Son chacas, no se espera menos. Bueno, también en qué parte toca, ¿no? Tampoco no van a ir a tocar ahí. En el Alicia, por ejemplo, igual estuvo chido. Sí, sí. Digo, ¿en qué lugar el de la ciudad estuvieron, además de Caradura? En el Alicia. Ah, bueno, ahí también se presta. En el Bizarro, igual. En el Café Bizarro, ese también suena chingón. Simón, está chido ahí. Ese pinche café, sí. También carón, pero más accesible que el Caradura. Ajá. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ahorita vamos a tocar ahí en el, ¿cómo se llama? Nos falta más bien ahí. De hecho, hemos tocado así en varios foros. De momento no los recuerdo, cabrón. Pero en el Museo de la Caricatura, pero sí anduvimos ahí rolando un buen tiempo ahí en Ciudad de México. Y sí tocamos, digamos, que en los lugares más más emblemáticos, ¿no? En el Dover, pues en los lugares que se debe de tocar. Sí, ¿no? A huevo. Oye, y apenas vi en el pinche, en el Facebook que alguien puso, ¿no? Síganos, porque pinches, y la neta es que es así a veces muchos de los pinches foros de, no mames, tienes bien pocos seguidores, chinga tu madre, pues a mí no me importan los seguidores, me importa es que vayan y consuman, ¿no? Y yo creo que eso, la neta es que las rolas de ustedes incitan a eso, güey, a como traes el desmadre y estás echando, sigues pisteando, güey. Entonces... Yeah. La neta es que eso también está muy chingón, y a veces los empresarios o los dueños de los lugares, eso es lo que no ven, güey. O sea, porque puedes tener, no sé, 10,000, 15,000 o 20,000 seguidores, pero si el día que te presentas van 3 o 4, pues dices, vale madres, güey, ¿para qué me sirve tener tantos pinches seguidores si los que me van a ver son 2 o 3? Y en cambio, las veces que yo he visto sus conciertos, así los videitos que sacan, no mames, están hasta la madre, güey. Sí, aparte nos sigue mucha gente borracha, fíjate que ese es como un sello igual distintivo de la banda, que pues sí es como que mucho de peda, entonces al menos aquí en Pachuca ya lo entendieron, que pues cuando tocamos sí les va chido a los güeyes de los bares, ¿no? Porque va gente muy, muy peda, y como pues digamos que nuestro show está hecho para en vivo, pues todo lo hacemos con la intención de, o más bien lo planeamos de cómo lo vamos a hacer en vivo. Porque pues sí es así como pura fiesta, fiesta, fiesta. O sea, digamos que escucharlo en disco a lo mejor está chido, pero en vivo pues ya es así como que una, toda una experiencia, digamos, ¿no? Entonces pues ahí a los barcillos pues sí les va bastante bien. El pedo es que la gente que no nos ubica, o los venues que no nos ubican, pues como que dicen, no, pues es que necesito que tengas, no sé, tantos seguidores en Instagram. Y es una pendejada, güey. O sea, sí es una pendejada eso, güey. Sí, sí es una pendejada, pero fíjate que es en lo que se están ahorita como que basando, porque bueno, igual por el, pues digamos que eso es la nueva forma de trabajar, ¿no? De que piensan que pues eso les garantiza un consumo, ¿no? Pero pues realmente no, o sea, o a lo mejor sí, pero al menos con nosotros pues no funciona así. Con nosotros, claro. La gente que va pues ya sabe a lo que va a chupar un chingo, a pasarla bien y pues a echar mucho desmadre. ¿Y más o menos cuánto dura su show? Pues ahora sí que lo que tenga que durar, ¿no? Entre hasta que la gente deje de aplaudir. Lo que nos dé, somos como Juan Gabriel, o como un buen putero, ¿no? Mientras hay aplausos, el show debe continuar. Como Vicente, huevo. Vicente Fernández. Como Vicente. Agarrando chichitos. No, pues agarrando nuestro... Exacto, güey. Como Vicente. Pues nuestro show va desde, no sé, te digo, depende igual de las condiciones del show, del evento. Pero pues generalmente va de 45 a 1:40, 1 hora, hasta 2 horas nos hemos aventado. Está chingón entonces, güey, pues es bastante. Sí, sí, que... si no tenemos canciones, subimos putas, no hay problema. El chiste es movernos o bailar, ¿no? Ahí bailan algo así, ¿no? Y si no hay muchachas muchachas de la vida galante, sacan las muñecas. Okay. Estas siempre van con nosotros. Exacto. Oye, también hablando de los discos y todo ese desmadre, también que las portadas de los discos están muy, muy chingonas. ¿Qué, ustedes las hacen, les dice, contratan a alguien que le diga, mira, traemos este pedo, ¿cómo nos ayudas? ¿Qué hacemos? O... Sí, de hecho tenemos a un diseñador gráfico, güey, que se avienta todo ese pedo, cabrón. Tenemos al mejor diseñador del universo. Le dicen Quiquillo. Obviamente es miembro de la banda. Sí, pues sí. Y nos ahorramos todo ese pedo, cabrón. Es para lo que alcanza. ¿Qué llevan a su show? ¿Playeras, discos? ¿Qué llevan? Además, bueno, además de ustedes, ¿qué más llevan? ¿Hay banda que se dedica ahí a vender promoción de ustedes o algo? Sí, sí, tenemos mercancía. De hecho, estamos ahorita sacando igual hasta juguetes sexuales. neta, cabrón. Y hasta calzones, ¿no? Calzones también vi que ahí les vestimos a sus viejas. Hay calzones, zapates, te digo, vasos, calzones, pitos, jabones, playeras, llaveros, stickers, de todo un poco. Llevamos mucha mercancía. Hasta pomo. Llevamos igual un vino tinto. De muy buena calidad, no pinches mamás artesanales. Ya viste. No es mal pedo, pero pues pinches cosas artesanales son muy caras y pues luego la calidad no está tan como se dice, pero no. Entonces nuestro pedo pues sí es algo, digamos que ahí avalado por la Secretaría de... La que mide si están buenas o no están buenas las papayas de la Confepris. ¿La Profeco? No, y aparte está chingón eso, o sea, todo lo que ustedes venden, porque al fin y al cabo, o sea, si ustedes echan el desmadre y prenden a la banda, o sea, yo creo que a ustedes les va bien con toda esa merch, porque al fin y al cabo dices, no mames, me quiero llevar la playera, y no mames, me voy a llevar estos calzoncitos para echar desmadre, que la muñeca, que todo lo que venden, entonces, también a ustedes les conviene echar buen desmadre para eso, güey, para que la gente se... Salga, nosotros, yo le hacía la merch a Agrupación Cariño y en las entradas no vendíamos ni madres, pero ya salían todos bien pedos y acabábamos todo, güey. Entonces, sí. Eso está toda madre. Fíjate que por ahí va como que ahorita el negocio, el business de la industria del rock and roll, pues la neta es que en entradas ya no se genera mucho porque entre más avanza las ondas de los shows, pues más caro se hace la producción. Entonces, pues realmente ya no te queda nada, ¿no? Lo de las entradas, pues es más para pagar, pues que el audio, la gente, ¿no? Que está detrás de los shows. Y pues a ti como banda, pues ya nada más te queda vender playeritas, calzones y ahí lo que puedas. Entonces, pues allá la pinche banda, ahí les encargamos que igual compren, no sean culeros, porque... Sí, no sean cabrones. Lleguen también sin calzones, cabrones, para que por lo menos de ahí... ¿Y dónde pueden pedir toda esa mercancía, güey? ¿Por Face o qué? En la página también la encuentran en la página de la banda, Rosita Venus. En todas las redes sociales ahí nos lo pueden pedir. Ahí tenemos en Instagram, tenemos en todas, tenemos colgadas todas las cosas. Bueno, la mayoría de cosas que vendemos ya le bajamos a los precios porque nos estábamos viendo muy fresas. Pero... Ya se estaba volviendo artesanal ese pedo. Exactamente. Ya. Nos sentíamos un pedo artesanal en Coyoacán. Nos sentíamos y... Entonces, pues ya ahorita ya bajamos un poco los precios porque pues vimos que la economía pues está fatal, pero pues ni pedo, ¿no? Sí, bueno. Estoy viendo ahorita en Instagram su mercancía y está chingona, las botellas, Entonces estoy viendo la foto, la neta sí vale la pena, ojalá que ahora en sus próximas presentaciones mucha banda se anime con la merch de ustedes y pues sí, la está chingona, igual la playera, ¿verdad? Es la del diablito ahí, nuestro diablo. Sí, esta es una colaboración, esa no la hicimos nosotros, esa colaboró con nosotros un artista, un diseñador de acá del pinche pueblo, se llama el Tomás Todas, ahí síganme en sus redes, igual está muy chido, nos hizo el paro ahí haciendo la playera, ¿no? Oficial del aniversario pasado. Uh-huh. Y pues es la que andamos ahorita moviendo, esa playera, y bueno, tenemos un par de modelos más, pero pues ahí, digo, o sea, las playeras es uno como de 10 o más productos que ahí tenemos, o sea, tenemos productos para todos los bolsillos y para todos los gustos, además la mercancía está muy divertida, la neta es que son cosas que no vas a encontrar en ninguna banda, o sea, digo, las playeras y pues es lo normal. Los vasitos y eso, pero sí, claro. Tenemos cosas que ninguna banda vende. Qué chingón. No, pues que no pueden vender, no imagino, por ejemplo, a Camilo VII vendiendo un pito. No, pues no, pero deberían. Deberían, deberían, dice Martín, que le pongan loción de ese güey. Deberían, digo, pinche grupo pedorro ahí. No, pues yo tengo mis dudas, ovni, que tenga el propio, entonces pues no. Con un pinche ovni, güey. No tiene. Oigan, ¿y qué les espera para el futuro? ¿Qué hay? ¿Qué conciertos? ¿Qué proyectos hay? Ahorita está sonando, en este 2021 sacaron un EP, ¿no? Ya directamente un disco. Y ¿qué les espera? ¿Qué hay? ¿Qué hay a futuro? Pues sacamos un disco completo, pero la neta es que no nos funcionó porque pues, se cruzó la pandemia y pues, la neta es que no lo pudimos mover mucho. O sea, nada más, aparte ya lo teníamos muy rezagado y ya lo queríamos sacar. Ok. Entonces, ahorita es lo que... De hecho, no, ni siquiera lo sacamos en físico, nada más está en las plataformas. Ahí lo pueden escuchar en todas las plataformas, en el Spotify, en YouTube, en todas esas pendejadas. Y bueno, ahorita estamos planeando pues los shows, estamos apenas rearmándonos porque pues igual nos quedamos ahí como que trabados con los shows y con los ensayos y pues estamos apenas acomodándonos. Y pues viendo, ¿no? Las fechas que podamos rescatar de los shows que se nos quedaron ahí atorados. Sí. Vamos a intentar sacar un EP antes de que termine el año, pero la neta ni lo vamos a sacar, entonces no lo espero. No, huevo. Está ahí, pero... O sea, dije lo vamos a intentar, no dije lo vamos a sacar. Huevo. Me cae de madre. Este güey sí es burocrático. Lo voy a intentar este año, pero el chile no va a salir. No. Oye, ¿y qué onda con la pandemia? Algo, ya si sale algo es ganancia, cabrón. Aunque sea sencillo, no sean cabrones. Siéntanse agradecidos, si es que... Oigan, ¿y en pandemia qué tal les pegó? Oye, no, espérate, Martín. Vámonos a Rola, Martín. Ok. Vámonos con la Rocola, a ver qué nos piden. Y después vamos con Rosita Venus con Chichis. Y ahorita venga, que nos cuenten de esta rola y que nos cuenten de qué tanto les afectó la pandemia. ¿Va? Venga. Entonces venga, vámonos venga. A la Rocola y Chichis. Chichis a la banda de aquí de Resistencia Radio. Ponle un varo a la Rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, chavorrucos, soy Alejandra y quiero escuchar a OV7 con la canción de Te Quiero Tanto. Sí, tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien. Sí, tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Sí, tal vez me harías muy feliz. Quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada día un poco más. Ajá. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, para mí no hay nada igual. No lo hay. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto amor. Ya no puedo más. No, ya no puedo más. Pues tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar. Un poco más. Ah, Chicos, ya estamos de regreso aquí en Chaburruqueando, con dos muy buenas rolas de nuestra banda invitada, que es Rosita Venus, con la canción de Chichis, muy buena. Y, güey, las rocolas se pasaron de verga, como que la de OV7, güey. Te mamaste, güey. ¿Yo qué, güey? Pues. Wey. Muy ad hoc a lo que estamos platicando, ¿sí o no, chicos? Es que eso, sí, es eso, güey. Te quiero tanto, Chichis. A huevo. No, pues bueno, para los que no saben, no, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero esa rola se la discute acá mi pinche carnal el Chule cuando nos falla algo. Ajá. Pues esa es la chinga el Chule en acústico, así para no, el paro. En lo que hacemos con el tiempo. Al estilo Eduardo Broboy. A huevo. Qué chingona. Y bueno, pues la rocola estuvo cagada para lo que estamos escuchando hoy, muy ad hoc y cagada a la vez. Buenísima, pero sigamos con la platicando con la banda Rosita Venus y Fundillo, y ahorita nos iba a platicar referente a la pandemia. ¿Qué tal estuvo, chicos? ¿Qué tal les pegó? ¿Qué hicieron? Además de, pues, un poco de todo, supongo, pero ¿qué más hicieron? Cuéntenos. Bueno, en la pandemia, pues, nos fue de la verga, nos íbamos a ir de gira por el centro del país, pero la pandemia nada más nos presentamos en Texcoco y de ahí se paró todo completamente. Nada, nos salimos dos sesiones en vivo, pero una no salió porque la neta tocamos muy pedos y no estaba como para ni en audio. ¿Qué le dijeron ahí, güey? Que no iba a salir. Y la pagamos, por eso que no me la dieron. Sí, y aparte no lo pagamos. Nos salió mal y no la pagamos. Por eso no ha salido, porque la neta no la pagamos. No. Pero, ¿qué le dijeron? No mames, de plano ni pues se rifaron. No, sí nos rifamos, güey, pero... Bueno, estaba. O sea, entre su pedez, ustedes piensan que se rifaron, ¿no? Es que más también bien, le hicieron con Jordi, güey. No sean los sí, y creo que los andamos perdiendo. Sí, bueno, fíjate que eso que dices tiene mucho que ver. Sí. ¡Ey! Ya estamos. Ya, sí. Ajá. Ya se me olvidó que decíamos, vamos a pasar. Que iban a ir al programa de Jordi, güey. Iban a ir a llorar con Jordi. Sí. No, pues fíjate que, bueno, ahorita que pusiste la de OV7, yo me reventé muchas veces aquí en mi house, en su casa, nada más no vengan, o sea, sí es su casa, pero no vengan. Me reventé muchas veces el show de los 90s, el Pop Tour. Ah, güey, a huevo, del desempleo. Era mi pinche sueño dorado, ver a todas esas cabronas juntas en ropa diminuta. Dedicarles unas buenas chaquetotas y pues se dio, ¿eh? Nunca pensé que las iban esas pinches viejas de mi juventud juntas. La primera chaqueta al de todos, güey. No te sientas mal, ¿eh? Eso es. Siéntete orgulloso. Hice en pandemia. No me quiero ni imaginar cómo acabaron las muñecas, güey. Es que no nos veíamos, aparte. Híjole, hoy creo que nos está fallando el audio por ahí. Uno de ellos, ¿no? Están fallando un poco, chicos. Ajá. Ya saben que esto son parte de nuestro... Pues del desmadre, entonces hay algunos que no se escuchan bien. Nos dedicamos a descargar. Pero ensayaron proyectos. No, pues es lo que estábamos valorando hace rato. Huele raro, güey. Ah, ya. Alguien no se volvió popero, empezó a tocar algunas de Camila. Es lo malo de ser de provincia. ¡Ey! Es lo malo de ser de provincia, cabrón. Chito empezó a popero. Arjona, güey. Unas de Arjona, güey. No, pues la neta nos dimos un buen descansote. Nos dejamos de ver como medio año. No, sí, Bumburi ya es muy puto. Sí, ese ya está muy culero. Peque, no mames, hoy le están dando con todo al Peque, güey. Pues, también no pinche Bumburi. Así me gustaba, güey, pero no seas mamón, güey, no es para tanto. Ya ahorita ya hay nuevos géneros, ya me gusta el TV7, güey. Ahora sí, ya puros 90, güey. Todavía te pintas tus uñitas de negro. Más emo, güey. Puro emo. Ahí en la glorieta, güey. No, puro emo, lo puso de mundo al... Sí, ¿verdad? Sí, eso. No, nos dimos ahí un descanso como de medio año que ni nos veíamos. De plano dijimos, hay que aprovechar ahorita que no hay shows ni nada. Digo, la mayoría se puso a hacer cosas, ¿no? A ensayar y la chingada y hacer sesiones y de todo. Pero pues no, ahora sí que como nosotros sí teníamos cosas que hacer, pues dijimos, hay que parar mejor, ¿no? Para descansar. Solo hicimos una sesión, ¿no? Hicimos una sesión y ya después nos pusimos a terminar el disco que teníamos pendiente. Salud. Lo sacamos y Lo abrió con un zapato, qué chingados. Y ya, pues de ahí pues nos dedicamos a seguir echándole ganas, a retomar los shows. No, pero aparte sí les puso una madriza, ¿no? O sea, por ahí yo también me chingué su entrevista, hay una donde habían apostado a no decir groserías y andaban muy serios. Y sí les, por lo que contaron, sí les pusieron una madriza esto de la pandemia, porque pues iban a estrenar disco, tenían un chingo de proyectos, gira. Entonces, pues lo bueno es que ahorita ya, como nos comentan, ya empieza a reestructurarse todo. Y pues espero que les vaya poca madre en esta nueva apertura ya de todo a la normalidad. Bueno, ¿y qué pedo? ¿Y a qué se dedican todos? O sea, aparte de echar desmadre y aparte de pistear, ¿qué pedo? ¿A qué se dedican? Yo tengo, la neta, soy dueño de un negocio de giro negro. Okay. Yo me dedico a la trata de blancas. Eso, güey. La mejor trata de blancas del estado, porque la que trabaja en mi negocio, obviamente. Yo soy guachicolero, güey. Ah, huevo. Ahí echando, sacando. Porque no nos gusta andar careciendo con la pinche música. La música no deja nada. Sí, no mames. Imagínate andar de maestro, está cabrón. Es más, me voy a adelantar a la pregunta que siempre me hacen de qué le aconsejarías a los no se dediquen a esto, está de la chingada, no hay ya somos muchos. Y si no hay talento y disciplina, no valen verga, entonces ni le intenten. A la verga. Pero ¿dónde queda el bonito desmadre? ¿Dónde queda el bonito desmadre, güey? Hay puro desmadre, viejas, y un chingo de alcohol y drogas, eso sí. Pero si estás feo, no. Váyanse de groupies. Róbenle la cartera y compre mercancía de Rosita Venus. Exacto. Qué chingón. Les va a ir bien. Sí, pues qué chingón, la neta, que le estén yendo poca madre. Y pues ahí hablando de maestros, el buen Chul, ¿no? ¿Andas dando clase, primo? Simón, güey. Oye, ¿qué pedo? ¿Cómo te ven tus alumnos? O sea, no así de, profesor, ¿qué pedo con sus rolas? No, esos cabrones no saben qué pedo. Ya hasta que crezcan, están chiquitos. ¿Das clases, pero qué? ¿A primaria, a prepa, qué das de clases? Primaria, güey. No mames, ya me imagino la cura que te has de tener de los morros, güey. No, completamente diferente. Sí, obvio, serio, pero ya imagino por dentro te has de estar ahí cagando de la risa de algunos. Obviamente, hay dos, tres mamás que están bien buenas, güey. Sí, obvio. Como siempre tienes que estar ahí. Ahí sí aplicas, estás hablando con la maestra, es que su hijo se está portando bien mal. Güey, exacto, rólame tu vieja. Hay maneras de solucionar esto. Necesita clases de regularización usted porque ha sido una mala madre. Y la vamos a castigar. Sí, vieja cabrona. Sí, pues. Pues mira, vamos a dar el de Tirando el Rol, mi estimado Martín, y estimados, sí. Aquí bandita de Rosita Venus. Pues mira, el 7 de septiembre va a estar acá de lo que estábamos hablando, de OV7, en el Auditorio Nacional. Iron Maiden, el 7 de septiembre en el Foro Sol. Perfecto. Carla Morrison, el 7 de septiembre en el Metropolitan. Ayer anduvo, ¿no? Anduvo por esta semana, ¿no? No sé, güey, pues... Carlita Morrison toca un chingo de días. Güey, vi un chingo de banda de amigas ahí en Facebook que subían su puta foto ahí en el Metropolitan, pero bueno. San Pascualito Rey, el 9 de septiembre en el Metropolitan. Bronco, el 10 de septiembre en la Arena Ciudad de México. Y Placebo, el 12 de septiembre en el Palacio de los Rebotes. Ahora sí, esta semana va a estar hasta la madre de conciertos. Güey, Placebo otra vez. Bueno, mejor dicho, van a volver. Ya tiene un buen rato que no volvían, ¿eh? Exacto. Y pues bueno, pues ¿qué les parece si vamos con rola de Rosita Venus? Pues Plástico. Y pues como la gente lo pidió, otra vez vamos a ponerle la de Güey. Porque la neta, esa es una rola con la cual la neta está bien chingona. Y ahorita que nos cuenten, pues ¿qué pedo con esa rola de Plástico? ¿Les parece? Va, sí, cámara. Va, entonces. Venga. Pues ahorita regresamos, chavos rucos. Vamos a escuchar estas dos rolitas. Y regresamos aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Ya regresamos, chavos rucos, aquí con nuestros grandes invitados, Rosita Venus y Fundillo. Pues cuéntenos un poco de esta rola de plástico, qué pedo, de dónde surge, cómo surge, por qué surge. Pues no tan grande, soy yo, mido unos 60, entonces. Lo normal. Pero tengo un pinche chilísimo de aventura. Pero, cabrón. De esa de cromada. La tiene, pero adentro. Fantástica. ¿Cuál era la pregunta, perdón? Que de dónde sale esta rola de plástico. Pasemos al siguiente tema, porque no. No te estoy diciendo que tenemos un giro negro, cabrón. Obviamente todas están operadas. Pues trata de esas morras que pues ya están muy operadas, que les gusta tener buena chichi, buena nalga, cosa bonita, cosa que se agradece. Algo así de Carelli no vas a estar hablando, carnal. Exacto, hazte cuenta una Carelli. Yo la hice, yo la diseñé esa pinche Carelli. Más bien, ella se inspiró en nuestra rola para ponerse así, porque no estaba tan chida. Busquen sus fotos antes y pues estaba. Sí, lo que hace un pinche una buena tuneada. Ahora estaba regalando útiles la Carelli, güey. Es un alma de Dios, güey, no seas mamón, güey. Yo utilizo unas chupadas, a ver si me regala una. Era de regalando quimios, güey. Creo que andaba viendo que regaló quimios, güey, todo, güey. Sí, exacto. No, pues de esa todavía no necesito. Con la chupada, ¿te conformas? Sí, me quedo con la chupada, mejor. Bueno. Pues ahí es una rola muy, pues muy, muy cagada, ¿no? Porque, pues ya fuera de desmadre, pues sí dice muchas cosas como que sí, ¿no? Que, pues que se operan las chichis y ya quedan bien buenas y el pedo es cuando ya tienes hijos, ¿no? Y ya salen todos chunditos. Y ahora este güey, ¿qué pedo? No se parece nada. Sí, no, me cambiaron a la mamá, no se parece a su mamá. Sí, esta rola de plástico es de las más, bueno, entre comillas, más recientes, ¿no? Del 2019. Sí, esa fue de los últimos sencillos. El último sencillo que sacamos fue Aerobics. Aerobics. Que es así, es de ahorita, ¿no? Del 2000, bueno, no de ahorita, del 2021. Pero sí, este, Plástico fue el penúltimo sencillo que ahí lo estuvimos moviendo y fue con el que iniciamos el último, bueno, el disco que hicimos. Con ese sencillo salimos, nada más vino la pandemia chido y pues ya, pues sí lo medio movimos. Digo, igual son canciones que ya tocábamos, pero que no estaban grabadas. Pero sí, exacto. Pero sí, relativamente es de las últimas rolas que están grabadas y pues que han funcionado igual bien. Sí, exacto, porque en el 2021 sacaron Aerobics, él y Tolete File, ¿no? Sí, pero por ejemplo, él es de las primeras rolas que es, no sé, él yo creo que es como del 74, ¿no? Por ahí del pinche verano del 74. Ese verano peligroso. De ese verano que yo no viví, pero mi papá sí. No, nada más que eran canciones que nunca las habíamos grabado, porque cuando iniciamos la banda, teníamos como que la idea de nunca grabar, como que decíamos, la chingada. Nos valía madre eso, ¿no? Lo nuestro era tocar en vivo, cabrón. Nosotros tocábamos para alcoholizarnos y agarrar morra. Para divertirnos de a madres, exacto. Entonces, pues en un disco, pues ni te alcoholizas ni agarras morra. Sí, y ahorita está de la chingada porque ni siquiera los vendes, entonces, pues, ¿para qué? Entonces, pues, y el gato que ustedes hacen también, ¿cuánto no gastaron? Sí, no, y la idea pues era pues tocarlo en vivo, entonces nunca grabamos esas rolas. Y ahorita que hicimos el último disco, pues dijimos, hay que meter rolas pasadas que sentimos que pues vale la pena, ¿no? Que pues pinches temazos, ¿no? Sí, a huevo, fíjate. No, y aparte que la banda que nos van a los shows y así, y pues nos piden, oigan, güeyes, ¿y esta qué pedo? ¿No la tienen grabada o qué? Precisamente por eso también decidimos. ¿En cuánto está el disquito? ¿Cuál? No llevan discos ahí, ajá. Bueno, es que nada más en físico, nada más tenemos el anterior. Ahorita este nuevo no lo sacamos porque sería carísimo. Imagínate, pinche discazo de 9 bombazos musicales. Sí, entonces lo dejaríamos caer como en unos 700 varos, entonces. Y eso está vara, ¿eh? Y está vara. Sí, pues pinches 40 minutos de pura diversión. Sí, sí, abuelo. Abuelo, no te la da nadie. Te lo regala, más bien ni tú se lo regalas a tu hija. No, pues esperamos desde ahí. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y si ahí encontramos una buena forma de sacarlo físico. Pero pues no sé, estaría, no sé, en unos 100. No, pero el disco pasado, o sea, me imagino que cuando tocan, pues llevan los discos, ¿no? Ah, sí, el anterior disco estaba como en, ¿qué? Como en 110 pesos. Ah, pues está accesible, ¿no? Porque pues, accesible. La neta es que también volvemos a lo mismo. Luego ya ves los pinches discos, dices, no mames, pues ya nomás lo tienes para, pues como colección, acá el buen Martín colecciona los discos de las bandas que le late. Pero pues ya ahorita, la neta, pues ya es muy raro que vayas y compras un disco, ya todo lo descargas. No. Creo que una vez me diste uno, primo, si no mal recuerdo. Por ahí lo debes de tener, cabrón. ¿Sabes a dónde lo llevé, güey? Lo llevamos a porque mi chava trabajaba en ese entonces en Radio Educación. Y, no y, mames. Y lo llevamos ahí a uno de bandas nuevas y lo pasamos ahí. Ya no supe si, ya después mi esposa se salió de ahí, ya no supe si sí lo tocaron, pero disco que llevábamos que sí lo tocaban, güey. Huevo. No sé, les vamos a mandar uno para que... Sí, fíjate que estoy ahí en Facebook, ahí en la red me puse a buscar. Me salieron las canciones más buscadas de ustedes, que es la de Chichis, Plástico, Playa Venus, Tu Culo, Güey, Aerobics, El, Tolete Fine y La Paseada. Esas son las más buscadas de ustedes. Sí, pues creo que son todas las que tenemos. Son los bombazos, güey. Bombazos, 9 bombazos musicales en todos los géneros, en banda, norteño. Volumen 1 de los bombazos musicales. Ahí nos andamos dando un pinche tiro con los bookies en bombazos, ¿eh? Ah, güey. Sí, pues son pues ahí los que tenemos del anterior disco y del anterior EP y de este. Llevamos 3 discos, ¿no? Bueno, es que uno lo repetimos. ¿Por qué? Porque estaba bien culero el primero. Mal grabado. Hecho en casa. Era muy casero. Digo, en el momento pues nos funcionó porque pues las cosas pues eran como que pues, lo que había, ¿no? Pero ya después, cuando tuvimos oportunidad de hacer las cosas más chidas, en un estudio más profesional y eso, pues decidimos grabar pues ya menos rolas, pero mejor producidas. Y y fue como sacamos ya la versión, digamos, de pues que mandamos a maquilar y que ya se hizo en un estudio profesional con un productor chido, y pues ya ahí le metimos como que más intención al disco. Qué chingón, la neta. Y hubo varo, que es otra cosa también. Ah, huevo, ya hay billete, ya trabajamos. Exacto, exacto, ya. Qué chingón. Oigan, redes sociales. Ajá, es lo que te iba a decir, las redes sociales, porque tenemos casi un minuto y medio para antes de que ya nos corran de esta cabina. A ver, échale, Nachito, rápido. Redes sociales. En Facebook, güey, en Rosita Venus, güey, nos pueden encontrar. En Instagram, güey, también como... Ese güey creo que ya anda bien pedo, no mames. Y en Xvideos, güey, también pueden encontrar, güey. Ahí en Xvideos nos encuentran como Kikillo Verga Grande. Echa tu culo para acá. No, en todas las redes estamos como Rosita Venus, excepto en Twitter, ahí estamos como Echa tu culo para acá. Y... Metroflop, no, Hi-Fi. Pero no sigan a nosotros, sigan nada más mi Instagram, Kikillo. Lo demás me vale madre, nada más lo que me interesa es que suban mi ego en mi Instagram propio. Entonces, ¿sí estoy como Kikillo? No, me vale verga. Con Rosita Venus, sigan a Rosita Venus, manda. Va, pondremos ahí sus redes sociales ahí en la página. Y pero pones la mía aparte, por favor. Sí, en un solo espacio, en un solo cuadro, en un solo cuadro para ti, amigo. Bueno, chicos, pues muchas gracias por estar con nosotros, darnos la oportunidad de poder escuchar un poco de sus canciones también. Y pues la verdad nos pasamos de lujo. Nos encantó todo este relajo que estuvo buenísimo. Y algo que decir, chicos, algo que les haya gustado de esta tarde. No, pues gracias por la invitación, cabrones, por pasar nuestra música en su programa, que está de huevos. Esperamos vernos por allá en nuestras próximas presentaciones. Ojalá le caigan. Lleven dinero para que compren sus pitotes, por favor. Pues sí, ahí síganos en las redes, especialmente en mi Instagram, por favor. ¿Qué es lo que iba a decir, güey? Que a ver, vamos a poner tus redes, las redes sociales de Rosita Venus, y una nada más en específica a ti, diciendo que cromada de acá, chingona, güey. Entonces, perfecto. Chovis, ¿tú qué tal te la pasaste? Poca madre, güey, la neta es que así como, o sea, como siempre me la paso cuando estoy platicando con mi buen primazo, la neta es que qué chingón, estoy muy agradecido con toda la banda, también, güey, cromada la tiene. como ustedes no tienen distinción, yo tampoco, culero. Entonces, no, pues muchas gracias. Güey. Muchas gracias, banda, la neta estuvo chingón, estuvo muy bueno el programa, nos las pasamos aquí cabuleando, que eso es lo ideal, ¿no? Para que le estemos haciendo preguntas normales que todo el mundo se las va a hacer. Entonces, el chiste es nomás pasarla un rato y es como lo hemos dicho en este pinche programa, no se van a enterar de ni madres más que de echar desmadre. Entonces, pues muchas gracias. Pues Martín, te toca la recomendación de esta semana. Sí, claro, de hecho, vamos a recomendar un grupo que son de Tizayuca Hidalgo. Se llaman Los Wikis, con una canción que se llama Funky Wiki, también se llama así. De hecho, los hemos estado escuchando últimamente. La verdad, tocan chingón. Nos gusta su música. Y escuchen la banda. La verdad que son una banda ahí que ya tiene su ratito, pero también y, pues, están pegando con todo. Entonces, espero que les guste. Y pues estamos para la siguiente semana, una emisión más. Préstenos sus oídos para escuchar puro compendio, puras mamadas y con invitados también. Ya saben, en nuestras redes sociales, cada semana nos escuchan aquí por Resistencia Radio y martes la repetición, aunado a esto el podcast que subimos cada semana. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente y a Resistencia Radio. Chovis, te dejo nada, ahí. Nada, pues simplemente muchas gracias. Ya saben, sigan a Rosita Venus, compren todos los productos de Rosita Venus antes de que se acaben, y si van a ir, lleven un chingo de varo y llévense unas chelas para que se las inviten a estos buenos compas, porque se la van a pasar de huevos. Entonces, pues muchas gracias, compas, ahí andamos. Kido, saludos. Kido, pandilla. Saludos a todos, bye. Buena vibra, bye. Kiki. Bye. Por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.